El ave Fénix y nada nos detiene. ¿Por qué? Porque estoy saliendo del COVID, Me dio COVID esta semana, el Omicron. Creo que es porque no estoy de cama, ¿no? Eso, pero es un catarro fuerte. Perdonen que voy a estar tosiendo. No debía haber hecho este programa de esta forma, pero estoy tratando de hacer el programa porque me gusta, porque es el compromiso que tengo con ustedes y porque en realidad hay que pasarla bien. Yo no voy a estar encerrado aquí en casa haciendo. Llevo encerrado desde el martes. No he salido a ver el sol desde el martes dentro de la casa. Y en verdad, el que le den arresto domiciliario, esto es una cuarentena, pero que den arresto domiciliario 2 años metido en la casa, que no salga ni para ver el sol, está fuerte, ¿sabes? Está fuerte. Peor sería en una cárcel, pero bueno. Vamos atrás. Vamos, como dije, este programa, como siempre, se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país epicentro del COVID. Tenemos 46% de tasa de positividad, y esa tasa de positividad me agarró a mí, agarró a mi hermana, gracias a Dios no agarró a mi papá y a mi mamá, fue mi hermana que me lo pegó, Y estamos pues pasándola ya los últimos días, la pasamos muy mal, los primeros días la pasé muy mal, el día de Reyes la pasé horrible, la víspera de Reyes. Y la pasé mal en el Día de Reyes, ya estaba mejorando. Este programa se transmite a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, donde se origina, encadenado con houndrock.com, avanzadametallica.net en la República Dominicana. Estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, y estamos también en la estación más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. No olvides bajar la aplicación de AC Rock para escuchar lo mejor del rock en Puerto Rico. Y bueno, este programa se transmite en diferido lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio, lunes a las 8 de la noche en César de Clásico, martes a las 7 de la noche en Espectro FM 91.9, 8 de la noche en Metal por México, miércoles a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio, miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound, jueves a las 2 de la tarde en Demonte Radio, viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker, viernes a las 9 de la noche en FM Cerca Tango 99.5 MHz. Sábado empezamos, 9 estación. Estamos nueva estación, sábado a las 12 del mediodía en S-Rock en Costa Rica. Desde esta semana. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Bueno, me estaban preguntando hoy cuando salió la promoción del programa, que sale una chica cantando. Yo siempre pongo un cantante, un músico de alguna de las bandas importantes, ¿verdad? O algunas bandas medias también subterráneas o medias conocidas. Y me preguntaron quién era la cantante que pusimos. Y es la cantante de la banda Savage Master. Se llama Stacy Savage. Bueno, ya no voy a toserles más encima. Si estuviéramos en vivo, usted saldría corriendo. Yo regando COVID por ahí. Vamos con un tema que pidió el Jay-Z River, ya que esta estación no para ni con el COVID. Vámonos con Levántate y Pelea, solicitada. Que te han hecho ya. clásico de 1984. Paul Gilman, Levántate y Pelea, solicitada por Jay-Z, River desde temprano. Ahí está, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. Put your hands in the air. We'll be right back. año perdimos a ese gran cantante Mike Howe. Sí, lo perdimos en el 2021, estamos en el 2022. The Metal Church, esto es Metal Church Classic Live, disco que salió en el 2017, grabado en la gira del 2016 de canciones clásicas de Metal Church. Les habla Paul Gilman. Hola amigos, soy Fortu, cantante de Bush. Hola, soy Oscar de Lujuria. Soy Walter Giardino de Rata Blanca. Me habla Ricardo Iorio de Alma Fuerte. This is Rob Halford, the metal god from Judas Priest. Hi, I'm David Mustaine from Megadeth. Hola, soy China de Oker y estás escuchando La Lechonera del Rock. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Pero ahí está el vacilón que todo el mundo pide. Todo el mundo pide, ¿cuándo pone lo de la batileche? Pues ahí está la batileche para todos ustedes. Déjenme saludar a la gente que me está escribiendo a través de distintas plataformas. La gente que me escribe por el WhatsApp, un saludo a Pepo que nos está escuchando. Rafael Conway, como siempre. También Oscar Hall por la gente en avanzadametallica.net. El grupo de Metalhead, los Bull Rockers que están por ahí y otras personas más que nos están escribiendo. También la gente que está en el chat. Saludo a Galdi Tommy que está por ahí. Por ahí andaba el Strato Blaster, no sé qué se hizo. Andaba por ahí, se fue, no sé. JC River está por ahí también. Víctor, que siempre viene, se va y viene del Discord, pero él está por ahí siempre. Y está el Metalosaurio. El gran Metalosaurio, que básicamente es el director de programación de la avanzada metálica o algo así, ¿no? Yo diría que es el capitán al mando de la emisora cuando no esté el dueño de la emisora. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Bueno, me dicen una noticia que llegó aquí, que puso JC River, es que murió a los 77 años Michael Lang, co-creador del festival Woodstock. Murió en una clínica para tratamiento del cáncer en Nueva York, de un linfoma poco común. Acaba de ponerlo de esa forma. Y bueno, para eso estamos y así eso va. Perdonen, que trato de... No es fácil, estoy saliendo del COVID. No es fácil, estoy saliendo del COVID y tengo problemas de vez en cuando. Pero no importa, vamos a poner más música. Les cuento que esto no es fácil tener la enfermedad. Ok, tener la enfermedad no es fácil, pero esto que me dio a mí, me dio suave, o porque tengo la vacuna o es la variante Omicron. Ok. Si yo no llego a tener ninguna protección, no sé cómo me iría. Vámonos con este temita de Armored Saint. Yeah.

clásico, clásico, clásico. '89, grabado en Leningrado, en la antigua Unión Soviética. Eso era Ingui, es Ingui Malmsteen, tocando el clásico Deja Vu. Su disco en vivo en Leningrado, Trial by Fire. Y sí, con Joe Lynn Turner, que vino a Puerto Rico ahí a tocar a Handlebar, que fuimos a verlo, tremendo, ¿eh? Si llega a volver, voy de nuevo, ¿eh? Ahí estábamos, vámonos con esto. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Bueno, y para no perder la costumbre, vámonos con esta gente. Y un saludo a Oscar Halford, que nos escucha en Costa Rica. Vámonos con esto.

El 2012, Blood for Blood Cup, para Crop Sack Crop, en vivo en el estudio, Live in Studio se llama el disco. La canción se llama Crop Sack Crop, que es Blood for Blood en inglés, sangre por sangre. Aria, la banda más famosa del heavy metal de Rusia. Ahí la teníamos. Vámonos con este chiste para reírnos un rato. Sí, adelante. Es aquí crédito, ¿no? Del banco, ¿no? Sí, señor. Aquí concedemos crédito. Yo estaba interesado en pedir un pequeño crédito. Tampoco mucho. Bien. Usted va a solicitarnos un pequeño crédito y nosotros... Es un pequeño crédito. Pide un crédito. ¿Qué cantidad y para qué? Yo lo que quiero son 50 euros porque estábamos ahí en el bar, hemos pedido unas cañas y una ración de bravas con picante y no, nos hemos quedado en blanco. Digo, pues me acerco a... y pido que sean 50 euros a 20 años. Porque si pido 50 euros a 20 años, ¿cuánto estoy pagando al final? ¿Me va a dar el crédito? Vamos a ver, chaval. Toma los 50 euros. Coge la puerta ahora mismo. Y luego deja aquí un poquito, ¿eh? Oye, si quieres te lo pago a 50 años, ¿eh? We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Ay, Dios mío, yo me pongo a reírme aquí yo solo y después no puedo hacer nada. Bueno, están escuchando la nueva lechonera del rock. Aplauso. Como siempre, por Encadenados con Metal, PR.com, HeavyMetalMantle.com, AvanzadaMetallica.net, en la República Dominicana, HoundRock.com, y la estación más importante de rock en Puerto Rico, AZ Rock Radio, tu mundo de rock online. Saludos a Poncho, que acaba de entrar al chat. Gente, me perdonan si estoy medio cortado, estoy saliendo del COVID, como habíamos dicho, y tratando de no toser, así que verán que no es muy fácil a veces. Bueno, escuchamos un poquito de la banda Aria, la banda, yo diría, más longeva y más famosa del heavy metal de Rusia, antes Unión Soviética. Y ellos han podido vivir desde el tiempo de la Unión Soviética hasta hoy, pero han habido cambios. Yo creo que de los el único miembro original es Vladimir Koltini, que lleva muchísimos años con ellos. Básicamente Koltini es el que creó esta banda en 1985, ¿ok? Y otro de los que lleva... Ese guitarrista, otro de los que lleva mucho tiempo, pero no es... Podría decir que original, porque como al tercer disco fue que llegó. Llegó para el 87. Estoy hablando de Vitaly Dubini, que es el bajista, que lleva muchísimos años también en la banda. Allí también está hoy en día Maxim Udalov, que es el batero. Está Sergei Popov, que es guitarrista también. Tenemos también al cantante, que es tremendo, que para mí fue desde el primer cantante, que fue Valery Kiprov. Mijail ha sido el mejor cantante que han tenido, y hasta el sol de hoy está con ellos. Así que tremendo, tremenda alineación que tiene Aria. Y este disco Live in Studio, pues básicamente tiene los clásicos pues regrabados con esta alineación, y con Mijail de cantante, que es tremendo. Bueno, por ahí el Strato Blaster pidió unas canciones y yo no sé dónde está ahora. No lo veo aquí en el chat. Pero si me está escuchando, él pidió algo de Eternal Champion. Vámonos con algo de Eternal Champion. Vámonos con el disco, algo del disco Raven in Iron del 2020. Vámonos con esto. John Atomico pone viejera. Este disco es del 2020 de la banda Eternal Champion, que se van a presentar, si todo va bien, en el 2022 en el Hell's Heroes 4, donde voy a estar allí con el Dag Nerudas a ver esta banda, entre otras más que van a estar ahí. Yo como que voy a poner un poquito más de true metal ahora, pero vámonos con esto. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Son las 10 y seguimos. Nos vamos con los Visigodos. el disco del 2018. Estoy hablando de la banda Visigoth de los Estados Unidos de América. Y este es el, cuando dicen el heavy metal americano, que a mí me dicen, no, que a mí me gusta el heavy metal americano. Este es el heavy metal americano, gente. Este es cuando dicen heavy metal americano. Lo otro es, pues cuando hay gente que confunde el glam con otras cosas, pero este es el heavy metal americano. Visigoth. Vámonos con algo también de ese heavy metal, true metal americano también. Vámonos con este clásico. Clásico, clásico, clásico. Death by the Hammer de Manila Road, del disco de 1987, el disco Mystification, Death by the Hammer. Metal americano, el true metal americano. Otro clásico del true metal, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de 1985, Silence, de Sabotage. Nada más y nada menos que Sabotage. Vámonos, vamos con esto. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y de este disco tenía varias carátulas. Yo sé que el disco en LP que tiene de Neruda es el del barco. Entonces el CD que yo tengo es el que salen los elfos, que es el que acabo de poner en el disco. El que tengo yo, pues salen los elfos como que agarrando una cuchilla y demás. Pero se supone que sea un barco, porque la canción habla de la sirena en el mar. Pero así es esto, de las carátulas y los discos, ¿no? Y de las versiones. Según tengo entendido, la versión que tengo yo tiene la carátula europea del disco. Y es posible, por eso pues yo lo compré hace muchos años. Ese disco lo compré hace muchos años. Y ya sabrá Dios de dónde vi. Eso pasaba mucho, a veces tú comprabas disco en la tienda y no sabía si era alguien que lo había intercambiado o lo había traído, y en un momento lo compraba. Pero como quiera que sea, tiene todas las canciones. Eso es cuestión de carátula. Por ahí habían solicitado este tema. Lo estoy buscando. Aquí está. Tema que de una banda mexicana que es bastante viejo. No tan viejo, pero diría yo que es precaria la grabación. Así que vámonos con este tema. Y perdónenme la lentitud. Y perdónenme que estoy saliendo del COVID. Oye, sé que no tiene el ímpetu de este programa como otras veces, pero estamos tratando de llevarlo porque nos gusta en realidad oír música. ¿Y qué voy a hacer en mi casa? Si me tienen en cuarentena aquí, pues lo voy a hacer porque me gusta. A mí siempre me ha gustado esto. Y es un compartir con ustedes. Si no hubiera un internet y no hubiera celular, estaría, pues qué sé yo, leyendo, trepando paredes, leyéndome 800 libros, llamando a todo el mundo por teléfono. No sé. O haciendo rompecabezas. Nos vamos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. escuchamos de México, la banda Shock, de un cassette, una cinta que salió en 1991 llamada Mensajero del Rock. El tema número 2 del lado A se llama Voy a pelear. Y el que solicitar. Seguimos en México, vámonos en vivo con Cafra. Sonando. Estoy muriendo de rabia, estoy ardiente en dolor. Ellos dicen que te has muerto, que solo fuiste explosión. No, eres mi himno, mi emoción, mi energía, mi excitación. No, llegaste para quedarte. Meta, llegaste para quedarte. Meta, queme fuego, que para el viento, que mate el miedo. Una locura interminable, un placer inocultable. Meta, llegaste. Llegaste para quedarte. En vivo el Cafra Sinfónico. Del 2019, el clásico El Metal llegó para quedarse. La banda de México, Cafra. Para quedarte, Metal. Llegaste para quedarte, Metal. We'll be right back. ¿Usted se ha convertido alguna vez en cristiano? Pero como de un día para otro, borracho, yo me he arrepentido. Ya dije, ya voy a dejar todo, voy a dejar las calles, no voy a beber, déjame buscar de Dios. Pero entonces el otro día va uno a las 2 de la mañana tocándome la puerta, mira, ábreme ahí, que mira lo que traje, traje un litro de whisky, acompáñame a bebérmelo. Se fue a pique. Yo me miro para Dios, Dios perdóname, vamos a tener que dejarlo para otro día. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. No me por reír, yo no se va con un chiste. No he puesto chiste casi por eso mismo. Bueno, este, escucharon ahí Gafra, como les dije, de el disco sinfónico del 2019. Y también habíamos escuchado antes Shock, que había sido pedida temprano. No me voy a pelear un tema que solamente salió en cassette y que, pues, la famosa cantante La Cocker era quien estaba cantando en ese tiempo en Shock, ahí en esa alineación. Y hay pocas cintas de ese Shock, porque hay montones de bandas que se llaman Shock. O sea, hay otra que creo que es de Argentina también, y hay otra en México también que se llama Shock. Bueno, esto es un montón de bandas que se llaman. Bueno, vamos a darle un poquito de velocidad a esto, porque en verdad que yo no sé, yo como que el COVID como que no me coge velocidad el programa. Vamos a darle velocidad, vamos a darle velocidad. Esto es demoledor. Demonios de mente, el tema Aniquilan, demoledor, de Argentina. ¡A beber, cabrones! Del 2018, gritando verdades, esto es Orcas, no falla, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto que es un clásico, clásico. Clásico. Le llamábamos thrash metal en ese tiempo. Never Neverland, el Annihilator, el disco es Never Neverland y el tema es el clásico Impaled. Impaled, no sé, dice, no me sale con el coche. Impaled Eyes, Impaled Eyes, Dios mío, tema número 6 del disco. Ah, lo que viene ahora. Bien precario y clásico. A ver si saben. Esto sí que saben a saber lo que es, pero está precario. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria.

por ahí, está en cassette por ahí como, como originalmente se lanzó. Originalmente se lanzó en cassette esto. Bueno, gente, ya no me queda tiempo para más. Espero que hayan disfrutado este programa. Y nos veremos la semana que viene con un lechón atómico mejor. Como dice JC River, pues parece que es el primer programa que se hace con un paciente de COVID en la cabina. Sabrá Dios si sí, no lo sabemos. Pero no nos detuvo el COVID y al pie del cañón hicimos el programa. Vámonos con un tema del último disco de Patán. Esto se llama Muerte en mi piel. Y nos vemos, gente, cuídense.